cómo fue este encuentro, que es importantísimo y que vamos a seguir desde acá de Canto Maestro. Un abrazo enorme. Bueno, buen día y muchas gracias, Alejo. Gracias a vos. Bueno, justamente hablábamos con el amigo Bonanote, ¿no es cierto, Vale? Sobre la importancia de la niñez. Te cuento yo, en el hospital de pediatría Dr. Garrahan, cada semana se transfunden aproximadamente 600 unidades de componentes de la sangre para tratar a niños que padecen leucemias, anemias crónicas severas, que son sometidos a trasplantes de corazón, pulmón, médula ósea, riñón, hígado, que son operados o sufren graves accidentes. Se está realizando una campaña de donación de sangre. Así que invitamos, Ale, a nuestros amigos, a los que quieran, a los que puedan, hoy, sábado 12 de mayo, a concurrir al Centro Cultural Templanza Suramericana. Es el local de las chicas y los chicos de la Cámpora de San Telmo, en la calle Defensa 680. Va a haber gente del Hospital Garrahan, médico del Hospital Garrahan, para extraer sangre a quienes quieran donar. Los que sean menores de 18 años, pero tengan entre 16 y 18 años, tienen que ir acompañados de un mayor. Y el resto, de 18 a 65, puede concurrir. Previamente le van a hacer un test para ver si está en condiciones de salud de poder donar. Defensa 680. Sí. Bueno, no sé si hay algunos mensajes más. No, bueno, ¿qué te parece? Ay, pero no nos podemos escuchar, claro, por falta sí, de tiempo. No, hay por el tiempo, digo, hay. Pero ¿qué te parece si podemos despedirnos con este frío, con ese gran tema? Con el zorzal. Con el zorzal. Pero claro que sí. De Gardel. Y hasta el sábado que viene. Amante corazón. Al conjuro de un preludio encantador. Tan esbelta y majestuosa yo te admiro y te rindo mi mejor inspiración. Y es por eso que al mirarte yo suspiro con el ansia de mi pobre corazón. Tus ojos de mora, tu boca de linda, tan roja y tan linda quisiera besar. Tus negros cabellos, tu seno armonioso, erguido y airoso con vida soñar. Tu frágil silueta, tu rítmico paso, de reines acaso causa. Canto Maestro. Y toda tu gracia. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 8, 1 minuto, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 7 grados 4 décimas. Lidia Papaleo de Greiber fue convocada para el lunes por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Deberá prestar testimonio sobre su secuestro y las torturas sufridas durante la última dictadura militar en el centro clandestino Puesto Vasco. Además, ese día también se verán los testimonios de su hermano Osvaldo Papaleo y Rafael Janover, hombre de confianza de los Greiber y ex vicepresidente de Papel Prensa. El Tribunal Platense está juzgando la actuación en la represión del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Manuel Sanjén, y su ministro de gobierno Jaime Lamont Smart, el represor Miguel Echecolás y su chofer Hugo Alberto Guayama. Internacionales. La Organización para la Liberación de Palestina condenó el doble atentado con coche bomba perpetrado el jueves en Damasco, donde murieron 55 personas y otras 370 resultaron heridas, y llamó al pueblo sirio a promover la unidad nacional. A través de un comunicado, los partidos que constituyen la OLP afirmaron que estos actos de terrorismo tienen como objetivo minar la unidad nacional siria y árabe. Deportes. El seleccionado argentino de rugby 7 comenzará en 20 minutos su participación en el torneo de Londres y tendrá a Nueva Zelanda, Rusia y Kenia como rivales en la etapa de clasificación. A las 8:20 hora de Argentina, debutarán frente a Kenia. A las 15:30 ante Rusia y finalmente enfrentará a Nueva Zelanda, reciente ganador del Seven de Glasgow y líder de la temporada. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 7 grados 4 décimas, sensación térmica 5 grados y medio, humedad 38%. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca. Hola, hola, muy buen día para todos en este sábado 12 de mayo. 12, miércoles que avanza, ¿eh? 8:04 de la mañana. Una mañana de mucho frío. Ahora en un ratito vamos a actualizar los datos. Pero no se puede, en esta hora se siente más que nunca. Pero bueno. Llegó el frío, que se quede, que se vaya, por favor, esa humedad terrible que padecimos toda la semana pasada y que nos hizo tan mal, porque era una humedad cargada de temperatura, fuera de tiempo, alta, feo, bueno, un lío, la verdad, un lío. Este sábado, un sábado de mucha cosa, de mucha información importante que pasó más la información que va a pasar esta semana próxima, semana de mayo, bien digo, que va a pasar cosas emblemáticas para mi gusto, así lo califico, porque yo he seguido muy de cerca durante muchos años el caso de la familia Aredes, de Luis Aredes, de Olguita, su mujer, de sus chicos, sus cuatro hijos. Hemos entrevistado en distintas oportunidades a Ricardo, a Adriana, en fin, a Olguita. Creo, no quiero equivocarme, pero de los primeros reportajes que se le hicieron a Olguita Aredes, cuando denuncia todo lo que pasaba ahí en Libertador General San Martín con el ingenio Ledesma, creo que lo hice yo ese reportaje en la revista Humor. Pero que fue de una altísima repercusión, afortunadamente, por eso lo traigo a cuento, sobre lo que había pasado aquella famosa noche del apagón, las vicisitudes que le tocó vivir después a Olguita, después de la desaparición de su esposo, de Luis que era médico, un médico pediatra, un médico que, de esos, qué sé yo, únicos, diría yo, que cuando no le daban dinero ni le pagaban los medicamentos a los hijos de los empleados de Ledesma, de los Blaquier, los famosos Blaquier, tristemente célebres Blaquier, Luis Aredes había abierto una cuenta en la farmacia para que todos los trabajadores fueran y compraran ahí los remedios, y él pasaba fin de mes y pagaba todo. un hombre absolutamente comprometido con los pobres y comprometido en serio, nada de verso, comprometido en serio. Por eso se lo llevaron, lo habían tenido primero en jaque, después lo liberaron. Él fue el hombre que organizó todo el sistema de salud ahí. Después fue intendente, fue elegido intendente, claro. Cuando Luis Aredes les quiso hacer pagar los impuestos, ahí desapareció. Los impuestos a los Blaquier, que no pagaban impuestos. 187 mil hectáreas que tenían sembradas. Y otro tanto de boscosas. Son prácticamente los dueños de todo. Están los dueños de todo, que se creyeron también los dueños de la vida y de la muerte de la gente. No es el único desaparecido, Luis Aredes. Hay 42, me dijo Ricardo, su hijo, 42 personas más ahí, de la zona de Ledesma. Yo siempre pero mire, esto fue hace muchos años que yo supe de este caso, como de tantos otros, pero a mí me quedó muy, muy grabado lo de Luis Aredes y lo de su mujer, la lucha que hizo, que empezó marchando los jueves por la plaza, acompañada por algunas otras mujeres, mucho miedo. La gente miraba y espiaba por las ventanas y sabía todo, pero no se sumaba a las marchas por el miedo que tenían, el miedo de ser un desaparecido más. Y después otras que fueron muriendo con los años, y un día terminó marchando sola, sola, con la bandera argentina, Olguita Aredes. Murió en el 2005, Olguita. Afortunadamente quedan sus hijos, que han seguido con todo esto, y que decía emblemático lo que va a pasar, porque por primera vez, el próximo jueves, está citado Carlos Pedro Blaquier. Lo van a indagar. Y Blaquier, que hay alguna imprecisión en los años que tiene, porque vi distintos cantidad de años, está alrededor de los 84, 85, con seguridad. Lo escuché a Eduardo Anguita esta semana, que decía que había intentado irse a Sudáfrica, porque no hay repatriación. Puede irse a donde quiera, afortunadamente la justicia le dictó que no puede salir del país. Le prohibieron la salida del país, y bueno, y ahora se está investigando todo si el ingenio Ledesma intervino en secuestros de opositores políticos. Está cargadísimo de pruebas todo esto. Yo, la verdad, que hoy veía distintos títulos según los matutinos, y da vergüenza, mire, da vergüenza, porque no se puede decir si intervino en algo. Fue la autora directa en la noche del apagón. Prestaron con el logotipo de la empresa los camiones para levantar a la gente. De eso hay miles de testimonios, de la gente que lo vio, de la gente que lo padeció, de los matones que tienen entrenados en Argelia, que trajeron acá. En fin, tanta cosa, yo digo, tanta cosa que supimos hace tantos años y hoy algunos todavía lo ponen con alguna duda si esto fue real o no fue real. Lo concreto es que Blaquier va a declarar, le van a preguntar obviamente sobre el tema de la marcha del apagón. Hay el abogado, la querella, han presentado infinidad de pruebas que aparecieron ahora. Y me contaba, Ricardo, me contaba ahora, hace muy poquitos días, que habían encontrado muchísimo material sobre los desaparecidos y habían encontrado una carpeta especial sobre su papá, que la tenían armada llena con lujo de detalles. Bueno, pruebas suficientes que le van a preguntar sobre esto a Blaquier, a Carlos Pedro Blaquier, una de las fortunas más ricas del país, y también la otra persona que está citada a declarar es Lemos, otro hombre vinculadísimo a la empresa, a Ledesma, que mucho tendrá para contar. Bueno, por eso digo que este caso en Jujuy, que hasta ahora no se había llevado adelante ningún juicio en Jujuy, qué cosa, ¿no? Y hay muchos desaparecidos de Jujuy. Pero bueno, el tiempo hace, a veces algunos dicen, tarde, muchas madres al muerto, muchos familiares al muerto. Pero bueno, yo creo que al menos tenemos la suerte nosotros de poder saber qué fue de esos desaparecidos. Pero fundamentalmente, comprobar la altísima complicidad que hubo de los civiles en estos temas. Sin el apoyo de los civiles, este golpe no hubiese tenido el éxito que tuvo ni hubiera durado los años que duró. Está bueno que aparezca en Letras de Moldes, que aparezca en donde aparezca, pero que sepamos toda la realidad de la complicidad de estos civiles ricos, que además se recontra enriquecieron durante la dictadura por los negocios, o Martínez Dios no hacía negocios con ellos. En fin, hay cosas del pasado que van a volver y volver y volver, tenemos que ir saldando. Y la mejor forma es que la gente se entere realmente quién es quién, si es que algunos tienen dudas todavía. Por eso celebro esto que el jueves próximo, y me alegro que le hayan prohibido salir del país. Eduardo Anguita decía, habló esta semana de que había querido ir a... Habían mandado un avión de los Blaquier a Sudáfrica, porque no hay repatriación, entonces allá podía estar tranquilo. ¿Qué sé yo? No pude hablar con Eduardo para saber de dónde era el origen de esta información, que sin duda la doy por cierto, porque es cuidadoso en sus datos. Pero bueno, que se vaya, realmente que se vaya dando la posibilidad de que nos enteremos. Y también seguir conociendo el testimonio de tanta gente que todavía tiene cosas para contarnos con relación a esto. Aquí el Núcleo Duro hemos dado en las últimas semanas mucho tratamiento al tema, porque, repito, estos nombres tienen que ser reconocidos por lo que hicieron, no aparecer en las listas de las fortunas más grandes. No me importa tres pitos eso. Sino realmente quiénes son, qué hicieron y, por supuesto, también cómo obtuvieron lo que hoy tienen. De manera santa, no. Con la sangre, todo esto regado con la sangre y el sacrificio de tantos trabajadores, de antes y de ahora. Situación que todavía está vigente en Ledesma. Ese tal Tarrés que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro, que usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí. Cuando viene no estoy, donde llego se fue, y si vuelve no sé si se queda o se va. Me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí. Y yo no soy nadie sin él. Ese tal Tarrés que no me cabe en la piel y saca mi animal de parranda con él. Le basta con que el sol le parta fuego y luz, y Dios nos dé salud para poder beber. Y al amanecer. Muy bien, 8 y 17. Y decía que todavía nos faltan escuchar testimonios. Es que vamos a escuchar ahora es el de Hugo Condorí. Hugo Condorí fue presidente de la obra social del Sindicato de los Trabajadores del Ingenio Ledesma, la obra social, que crearon con Luis Aredes, cuando la familia Blaquier se negaba a cumplir con la atención médica obligatoria por ley por sus obreros, ¿no? Hugo es el único que queda con vida del directorio de esa obra social, los demás están desaparecidos. El doctor Luis Aredes era su médico asesor y los unía una amistad muy grande. Allá por 1975, a Hugo Condorí lo detienen en Jujuy por incitación a la violencia, sin tener en cuenta sus fueros gremiales, intervienen el sindicato. Cuando lo liberan, le pusieron una condición: ir directamente al ingenio, sacar sus pertenencias y no volver a pisarlo nunca más. Fue ahí cuando Hugo Condorí se va a vivir a Jujuy Capital y trató de dedicarse a otra cosa. Pero con el golpe de Estado del 76 lo vuelven a detener y ahí se reencuentra con Luis Aredes en Jujuy, porque juntos fueron trasladados a la Unidad 9 de La Plata, viajaron en el avión vendados y con las manos atadas. Cuando llegaron a Buenos Aires, al bajar, los militares increparon a Hugo, él los escupió y los insultó, y ellos comenzaron a molerlo a golpes. Con desesperación, Hugo los insultaba, y en esos momentos escuchó la voz de Luis Aredes que lo calmaba. Le dio fuerzas para sobrevivir. Y esa fue la última vez que lo vio a Luis Aredes. Hugo fue trasladado a otra unidad y salió en libertad en septiembre de 1977. Volvió a Jujuy y nunca dejó de pedir justicia por las violaciones a los derechos humanos ahí en la provincia. Hoy es testigo en la causa donde está implicado Carlos Pedro Blaquier. Hugo Condorí, muy buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Sí, bien. ¿Cómo anda? Bien, bien. Dentro de todo bien. ¿Qué edad tiene usted, Hugo? 66 años. Ajá. Bueno, ¿y ahora dónde está viviendo? En San Salvador de Jujuy. Ah, en San Salvador. Bueno. La verdad que produce escalofrío leer su historia y todas las vicisitudes que le ha tocado vivir. Y bueno, y nos interesaba su testimonio de algo que yo no haya dicho, también por su amistad y conocimiento de quién fue Luis Aredes, ¿no? Así es. Bueno, la lucha de los trabajadores, siempre atado para conseguir algo. Hace poco estuvimos recordando el 1 de mayo, y el por qué lo recordamos, ¿no? Semejante matanza para poder lograr la jornada legal del trabajo. Así es. Y bueno, parece que todo lo que está teñido así con desgracia, con sangre, para poder lograr, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto viene de hace muchos años, no desaparece, ¿no? Exacto. Pues no hablamos de 36 años, hablamos de, no tanto, digamos, como para decir, bueno, y por ahí con el tema de la 125 encontraban problemas que tuvo el gobierno con el campo, el tema de ver alrededor de las grandes fincas menores trabajando. Exactamente. Gente que los traen y los explotan, ¿no es cierto? Porque eso sigue igual, ¿no es cierto, Hugo? Así es, entonces de no terminar nunca. Ves, por ejemplo, que en pleno Estado de Derecho todavía siguen esas viejas prácticas de seguirnos, de controlarnos. Es como que uno pertenece a una raza que parece que hasta que no nos terminen a todos, no se termina, ¿no? No van a poder. Así que, pero por suerte, siempre yo tuve la convicción de que, a pesar de todo lo que pasó en el 76, el terrorismo que instalaron, jamás nos vencieron. De manera que hoy, esto que pasa acá en Jujuy marca con claridad, a veces, de que tanta la impunidad que a veces cometen el error de pensar que nadie puede hacer nada, bueno, se dan con un paquete en un allanamiento que los incrimina seriamente, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente con la desaparición de Jorge Huey. Ajá, ajá. Así que, y después, por ejemplo, encontrar, piden un informe sobre gente que tiene, o que también trata, lucha como nosotros, a partir del 76, en la busca de su hijo, nieto, uh-huh. Informando sobre lo que fue Tate Almeida, uh-huh. lo que estuvo acá Sabatella, que es un hombre que viene, el intendente en ese momento, en fin, claro. mucha gente de la Orden Nacional, de abuela, de madre, Plaza de Mayo. Hugo, ¿usted sigue teniendo contacto con la gente que trabaja en Ledesma actualmente? La situación no ha mejorado demasiado para los trabajadores, ¿no? Sí, o sea, hoy hay un sindicato que tengo entendido que yo voy poco porque a veces uno en lugar de ayudar por ahí complica más las cosas, ¿no? Por los antecedentes y todas estas cosas que uno por ahí tiene, o sea que lo visibiliza más al que por ahí tiene ganas de hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que está cambió, por ejemplo, hace muy poco tienen un sindicato un poco más combativo, se animó a hacerle huelga porque prácticamente ellos, toda la infraestructura esa de atender las problemáticas gremiales la habían dejado de al lado, ¿no? Uh-huh. Y cuando le digo las condiciones no han cambiado mucho, sigue muriendo mucha gente de vagasosis y no se hace nada por eso. La empresa no toma cuenta de eso. No hace los tratamientos que tiene que hacer para los enfermos, para los niños. Y eso sigue. Sí, sí, sí. El tema es que tienden a mejorar, porque por ahí ya, como vivimos otras condiciones de gobierno y todas esas cosas, por ahí se ven ya atosigados, digamos, uh-huh. las intimaciones que se le hacen. Tienden a cambiar, no lo óptimo, pero algo tiene que mejorar. Pero lo llamativo es que para algo que es normal, o sea, no me podés tirar algo que me mate, no podés tirar el agua, desechos tóxicos uh-huh. para que mate a otros. Uh-huh. Reclamar eso implica poner en riesgo la vida, es lo claro. que uno no alcanza a entender. Cuando reclamar es un derecho tan legítimo de un trabajador, ¿no? Así es, o sea, uh-huh. eso es lo que por ahí uno no entiende. El caso también se dio, el caso de los terrenos, vio que... Claro. Ahí el Libertador General San Martín está rodeado de caña. Uh-huh. Es un predio, el Libertador, que almacenaba 20.000 habitantes en aquella época. Y ya había problemas de casas, o sea, de terreno. Y hoy está llegando a casi 100.000. Entonces el problema es que ya viven hacinados, ya es una situación promedio. No hay lugar, me decían el otro día me contaban, que no hay lugar ni para los muertos. Así es. Porque entonces, el cementerio ya está saturado y no tienen más tierras ni nada. Con todos los miles de hectáreas que tienen los Blaquier, ¿no? Claro, y el problema, ¿sabe qué? Uno, estamos hablando de la vivienda. Uh-huh. Y dime, ¿de qué viven? No hay posibilidad de hacer emprendimiento productivo. No hay un parque industrial que les permita decir, bueno, acá podemos desarrollar otros recursos que la zona puede tener. Entonces se transforma, ¿no es cierto?, el ingenio como la única dadora de trabajo. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y ahí pululan a toda la gente que da vuelta porque tiene un sistema de trabajo transitorio, que cada 90 días trabaja uno, después trabaja el otro, o sea... Por ahí un obrero puede ser que en el año trabaje 3 meses, claro. 6 meses con suerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Después tiene que quedar, y bueno, y eso está cubierto bajo ley, no tiene derecho a indemnización, no tiene claro. derecho a nada. Por eso le decía que tanto no han cambiado las cosas. Sí. Bueno, usted sabe, está enterado por supuesto, que van a indagar a Carlos Pedro Blaquier por primera vez, lo va a indagar la justicia. En el marco del juicio que se sigue por desaparición de personas en la noche del apagón. Ahora, ¿qué le parece a usted todo esto? A mire, esto, primero que hace rato usted me preguntó con respecto al doctor Luis Arede. Sí. Una persona, que médico, quiso con su actitud, dignificar su profesión de médico, que trabajaba en relación de dependencia con el ingenio. El ingenio tenía un vademécum que consistía en 12 medicamentos. Muchos de ellos son magistrales, o sea, los médicos estos que fabrican en el laboratorio. Y los otros eran médicos, medicina barata, que la utilizaban, ¿no es cierto? Le daban ahí la posibilidad de que una medicina de esa servía para la diarrea, para el dolor de cabeza, para problemas. Sí, lo general que no les curaba nada ni les paliaba ninguna de las enfermedades en serio que tenían, ¿no? Así que eso era, entonces bueno, él se negaba a hacer ese tipo de práctica, claro. y además conocía la vigencia en la ley provincial 1655, que la habían creado en 1946 para darle y garantizarle el servicio médico asistencial a la gente que era trasladada a distintos lugares donde estaban enclavadas las empresas. El Estado no podía llegar. Y a su vez le generó otra ley paralelamente donde lo obligaba a darle viviendas donde el obrero podía vivir con decoro. Así dice la ley, ¿no? De manera que, eso nunca se cumplió. El EDEMA llegó a tener más de 20.000 trabajadores, que te van hasta el día de hoy, digamos, no tiene más de 3.000 casas que eso. Claro, ¿no es claro. Lo que implica de que se violaba con claridad, ¿no es cierto? Y nunca se viola como corresponde. Seguro. Hugo, le reitero la última pregunta. ¿Qué le parece que haya sido citado Blaquier por primera vez? Eso marca que el esfuerzo que hicieron madres, familiares, hijos, los expresos, ¿no es cierto? No ha sido en vano. Claro. Y a pesar de que uno por ahí no da crédito de lo que una persona de este calibre pude, bueno, se hace. Y a su vez, es lo que, por ejemplo, por ahí nos alegra, porque es nuestro objetivo, justamente es sembrar ese antídoto para que nunca esto más vuelva a ocurrir. Cuando haya otro, es decir, esta tendencia genocida, piensen dos veces, que va a pasar 10, va a pasar 20, por más poder que tenga, va a llegar algún momento de su vida que va a tener que rendir cuenta ante la justicia. Que no quede impune, ¿no? Así es. Y, y esto también, de alguna manera, marca cierta tranquilidad a la sociedad, donde ve que la justicia no es tanto como a veces se piensa, ¿no? No se generaliza, digamos, como muchas veces nos quejamos. No, claro, seguro. Hay impunidad por todos lados, inseguridad y todas esas cosas. Pero hay gente que realmente quiere realmente cambiar esa realidad, ¿no? Claro. Hugo Condorí, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que tenga mucha suerte. Y bueno, va a haber hecha realidad a lo mejor lo que toda la vida por lo que usted luchó, ¿no? Que alguien como Blaquier, que siempre ha quedado tapado cuando fueron altos responsables de muchas de las cosas que han pasado ahí en el ingenio Ledesma, que él también conozca el peso de la justicia, ¿no? Sí, o sea, realmente las luchas, jamás son en vano. El tema de del golpe militar, que se generó zozobra en todo el país, todos fuimos víctimas de eso, uno más que otro. ¿Cuántos años sueños que han quedado en el camino? Sí, ¿cuánto deja ser el tema de la desocupación que asolaba todos los hogares? Bueno, hoy a su vez esto marca también con claridad de que lo que luchábamos en ese momento, y si hacemos raconte de la historia, no nos equivocamos en nada. Por ahí podemos discrepar por las metodologías, pero cada uno, ¿no es cierto?, enfrentaba este problema como podía y como creía que era conveniente. El tema, por ahí, yo creo que hoy lo que estamos haciendo y que hacemos muchos compañeros expresos, no solo aportar a la justicia la posibilidad de que la justicia funcione, también hacemos algunos emprendimientos, estamos trabajando con la sociedad, claro. Porque eso es parte nuestra, parte de un deber ciudadano. No solo nos preocupamos por nuestros propios problemas, sino la de nuestra sociedad, claro. Porque si queremos ser exitosos, tenemos que mejorarla. Ya lo creo. Nadie puede triunfar en una sociedad que está desquiciada. Muy bien. Y eso, Hugo, implica poner en tela, ¿no es cierto?, lo que pensaban los jóvenes. Había un proyecto de país y eso lo tenemos que hacer realidad, porque debe ser el sueño de los 30.000 jóvenes desaparecidos. Ahí está. Hugo Condorí, usted es un ejemplo de lucha, que la verdad me encantó escucharlo, y gracias por todo lo que usted ha hecho y todavía está haciendo. Gracias. Adiós, que adiós. Tenga buen día, hasta luego. Igualmente. 8:32, Hugo Condorí fue quien trabajó con Luis Aredes en esa obra social del Sindicato de los Trabajadores del Ingenio Ledesma. Un hombre, bueno, lo escuchó, impresionante, ¿no? Con tanta lucha y tanto dolor y padecimiento que le tocó vivir. Y sigue siendo, como tantos. Muy bien. 8:33, como les decía, en esta mañanita fría. Colo, dígame, ¿cuánta es la temperatura? ¿Cuánto frío hace? ¿Cuánto frío hace en Buenos Aires? Actualmente 7 grados 4 décimos, pero la sensación térmica es de 5 grados 5, así que cuesta salir de la cama. Muy, muy fresquito, muy fresco, fresquito. Sí, pero bueno, el cielo está despejado, el viento sopla desde el sudoeste a 10 kilómetros la hora, la humedad 68% y seguirá mejorando, ¿eh? Vamos a tener una máxima de 15 grados. Hoy. Muy bien, vamos a tandita y enseguida venimos nuevamente a la mesa. Núcleo duro. Con Mona Moncalvillo. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8:33. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este sábado en Flores Negras, en vivo, Pablo Agri y su cuarteto. Violinista como su padre, el recordado Antonio Agri tocará tangos de su último gran disco. Además, el jazz de Sergio Mianovich y los tangos de Caloi. A las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Especiales de humor. Domingos 20-21. Con Gustavo Campana y Eugenia Levín. Como Pancho por su casa. Domingos 9-10. Con Pancho Muñoz. Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro 2011. Nacional tiene estos nominados. ¡Terminala! ¡La Gran 7! ¡Contéstame! Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell. Buenos Aires nace como una ciudad delictual. Nace como una ciudad para el contrabando. Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky. Por mañana es hoy. Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia. Labor locución masculina, Omar Cerasuolo. Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano. Nacional, crece día a día con vos. La radio pública, Argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8:35. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Uno de los escritores más importantes de Latinoamérica vuelve a la radio. El sonido tiene mucho que ver con el sentido de las palabras. A pedido de los oyentes, repetimos la imperdible charla íntima que se realizara en el auditorio de la radio con lleno total. Las palabras vuelan de otro modo según cómo se digan, ¿no? Entre María Seoane, Vicente Muleiro y el genial periodista y escritor Eduardo Galeano. Era la mejor manera de darles la bienvenida. Este sábado, desde las 12, Nacional es Cultura. Eduardo Galeano en la radio pública argentina. ¿Sabes qué? En 1993, el gobierno de Carlos Menem sancionó la Ley de Inversiones Mineras, que concede importantes beneficios a las empresas del sector. Esta ley les otorga a las empresas estabilidad fiscal por 30 años, es decir, que durante ese periodo no se les aplican los aumentos de impuestos nacionales, provinciales ni municipales. ¿Sabes qué? Las mineras pueden deducir del impuesto a las ganancias 100% de lo invertido en prospección, explotación, estudios especiales y otros trabajos que realizan. También pueden amortizar las maquinarias e infraestructura en forma acelerada y no pagan aranceles de importación. Por la misma ley, las provincias no pueden cobrar regalías de más de 3% sobre el valor de la boca mina. ¿Sabes qué? Las mineras tampoco pagan retenciones a las exportaciones. Y si exportan por puertos patagónicos, tienen un reembolso igual o superior al 5%. Otros beneficios son que no pagan impuesto al cheque y tienen subsidios en la energía eléctrica. ¿Sabes qué? Todos estos beneficios no se corresponden con la rentabilidad del sector. La minera canadiense Barrick Gold, la más importante del mundo, tuvo en los primeros tres meses del 2011 un aumento en sus ingresos del 22%. Investigación Nacional. Muy bueno. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. La empresa Ledesma participó de todo el operativo desplegado en la provincia de Jujuy. Eso también se encuentra en el documental que hizo en su momento Aliberti, Sol de Noche, donde el jefe de seguridad decía qué es lo que habían hecho y cómo habían ayudado a todo, en toda la tarea. Gracias, un beso. Hola, ante todo le aclaro que habla una radical, pero estoy escuchando la radio y estaba pensando que recién ahora van a hacer algo, porque en Jujuy no hubo prácticamente ningún juicio. Los Blaquier, la noche del apagón, todo eso se lo debemos honestamente después de 30 años a que vuelva a resurgir honestamente a Néstor Kirchner. Y de corazón le digo, está hablando una... Hola, querida Mona, dentro de lo terrible que ha sido la historia de nuestro país, produce como una cierta calma ver que se empieza a hacer justicia de esta manera, ver que se está yendo por los civiles, que acá disiento con vos, no han sido cómplices del golpe de Estado, fueron los gestores, estas familias patricias fueron gestores y fueron ideólogos y fueron los que sostuvieron el golpe de Estado. Buen día, Mona y equipo. La verdad que hay un mate que nunca jamás tomé después de la dictadura, y es el que llevara azúcar Ledesma y el que llevara yerba tarahui o alguna de las Marías, ¿no? Todos cómplices de esa dictadura maldita. Así que, bueno, me salvé de un envenenamiento diabético, ¿no? Buenos días, Mario de González Catán para el programa de Mono Moncalvillo. No estoy en contra ni nada que se le parezca, pero ya lo dice bien el Martín Fierro, la ley es una tela de araña donde queda el bicho chico. Ese señor jamás va a ir preso, paga y sale. Y es así, desgraciadamente el que roba gallina sí va preso. Chao, gracias. Muy bien, 8:41 y agradecemos a nuestros oyentes los mensajes y bueno, y lo esclarecedor. Estoy de acuerdo. Uno a veces dice cómplice. Sí, sí, fueron los grandes gestores de todo eso. Los que se pusieron al servicio de ellos fueron los militares. Pero los grandes gestores siempre fue de los golpes fueron los civiles, sin ninguna duda. Y además, grandes beneficiarios económicamente de lo que fue todo eso. Acuérdese el tema del cemento, las autopistas, ¿no? Loma Negra, ¿le suena? Bueno, tengo una anécdota que no puedo dejar de contársela, me la contaba recién Jimena, cuando Jimena, nuestra productora, ¿no? Estaba hablando cuando van gestando la nota con este señor que acabamos de entrevistar, divino, Hugo Condori. Jimena le dice, ¿usted qué hace ahora? Y dice, yo vendía sándwiches. Pero yo no quería poner sándwiches, porque yo hacía sándwiches de milanesa, de jamón y queso, y los vendía. Y un día dije, yo no quiero poner sándwiches porque es una palabra extranjera. Y pregunté a un maestro, ¿cómo le puedo poner si no? Emparedados, le dijo. ¿Y sabe qué? Puse. Venta de emparedados de milanesa, de jamón y queso. Y me fundí porque nadie entendía qué era y no me compró nadie. ¡Ay, pobrecito! Me partió, una palabra extranjera, me partió el alma. Pero bueno, es como para ponerle una sonrisita a tanta tragedia, porque esta gente realmente, la lucha que ha llevado y lleva adelante, es meritoria por todos lados. Bueno, señores, ¿cómo les va? ¿Estamos todos bien? Buen día. Chelito, lo veo muy atento. ¿En qué anda? Acá andábamos todos tranquilos, contentos, en la lucha, con mucha información. La verdad, como dice usted, el puño lleno de verdades. ¡Opa! Y si te parece, tenemos informaciones que tienen que ver con el ejercicio del periodismo aquí en Sudamérica, que verdaderamente está... ¿Cómo sigue el horror de América Latina y la complicado. Muerte de tantos, asesinatos de tantos periodistas? Muy complicado, muy complicado. Y ahora vamos a ir a Honduras, un país que de algún modo ha comenzado luego del golpe de Estado, recordemos, contra Manuel Zelaya. Ahora, de a poco, aparentemente, va recomenzando, pero las cosas no están bien porque Eric Martínez Ávila, un periodista de 32 años, desapareció el 5 de mayo y dos días después encontraron su cuerpo en la ruta que une Tegucigalpa con Olancho. El cadáver no tenía heridas, pero aparentemente fue asfixiado. Y bueno, y en una semana tan especial para Argentina, sobre todo por el tema de la identidad de género, por la promulgación de la ley, bueno, esta persona, Eric Martínez Ávila, era miembro de Kukulkan, que es una organización en Honduras en defensa de derechos de minorías gay, lésbica, bisexual y transexual. Así que aparentemente por ahí viene el dato. Pero lo más importante, y aquí está la relación, es que Ávila era miembro activo del Partido de Libertad y Refundación, que es brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, creado por Manuel Zelaya, como decíamos, derrocado allá el 28 de junio de 2009. Y se postulaba como candidato a una diputación en las elecciones que se realizarán en noviembre de 2012. Pues es que decís periodista, si no puedo dejar pasar por alto algo que me sacudió mucho, porque nos enteramos tardíamente, que murió un compañero de tantos años nuestro en humor. Murió Héctor Ruiz Núñez, muy joven todavía, por cierto. No. Y no había salido nada, recién supimos a mediados de esta semana. Y bueno, trabajamos muchos años juntos. Notable periodista. Sí, notable persona, además. Y él hacía mucho periodismo de investigación. Me acuerdo que donde había sido la redacción original de Humor, ahí en la calle Piedra, que fue un departamento que tenía Cascioli, ahí estaba dando Héctor Ruiz Núñez clases con un grupo de chicos que estudian periodismo de investigación. Y me acuerdo que un encuentro que fue lindísimo, me invitaron un día a mí, porque siempre invitaban a un periodista ya con años en la profesión, y fue una charla tan hermosa con los alumnos de Héctor Ruiz Núñez, que me acordé tanto de ese día cuando, promediando la semana, sabíamos de la muerte de Héctor. Bueno, escribió La Noche de los Lápices con la directora de esta radio, con María Sebane, claro, que tuvo esta semana un recuerdo muy lindo. Salió al aire María contando precisamente el trabajo que habían llevado adelante cuando hicieron La Noche de los Lápices, que me quedé impresionadísima, contó María. María Sebane, que llevan un montón de ediciones, sí. Más de 350.000 ejemplares vendidos de las noticias. Impresionante lo que se ha vendido. Increíble, qué increíble. Bueno, mi cariño a sus familiares y también horrible lo que pasó, porque yo el sábado pasado acá desde este micrófono le deseaba al Negro Caloi que se restableciera. Sabíamos que venía muy mal. Pero bueno, desgraciadamente falleció también esta semana. Así que mala semana. Se ha quedado con lágrimas muchos de sus personajes como famosos, como la mulatona, ¿no? Del negro. Y bueno, el dolor, porque es gente todavía 60 y pico de años, 63, 64, el otro. Gente muy joven todavía, hoy muy joven, y que seguramente tenían todavía tanto para dar. Y super maestros, ¿no? Porque sutilmente, sí. Caloi, con un chistecito sí. O algo, educaba y educó generaciones. Y Clemente, ¿no? Y su aceituna no nos olvidaremos sí, más, ¿no? Programa de televisión también, ¿no? Sí, señora. Diez años duró Clemente en la tinta. Sí. Pero prácticamente todos los humoristas del país lo han homenajeado. Sí, sí, fue muy lindo el homenaje que hicieron todos, por cierto. Bueno, Mónica. Esta semana fue una semana también de mucha información vinculada a la inserción de las nuevas tecnologías en las escuelas, concretamente al programa Conectar Igualdad, que por el cual se entregan netbooks en los colegios secundarios, pero no solo en los colegios secundarios. Esta semana hubo una entrega importante en educación especial, son 67.000 ya las netbooks que se entregaron a las escuelas de educación especial, donde hay un agregado ahí, porque además de la inclusión, que lógicamente implica que haya computadoras y netbooks en las escuelas, en chicos que a veces no acceden a las nuevas tecnologías, sino es por esto, bueno, en el caso de educación especial van con software que permiten, por ejemplo, a los chicos que no ven, que no escuchan, digamos, a los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, insertarse triplemente, porque les permiten, digamos, de alguna manera, es un complemento para que puedan expresarse y aprender más y mejor. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de las orquestas infantiles juveniles. Ah, qué bueno es. Que estuve esta semana, pude ver en acción alguna y hay un festival por prontito y quiero contar algo de esto. Bueno, Norberto Colomina, ¿cómo le va? Me va bastante bien, un poco frío, pero bueno. Mal tiempo, buena cara. Estamos con mucha información internacional, no estoy descubriendo la pólvora, pero tantos hechos que pasan y pasan. El triunfo de Hollande. Sí, necesitaríamos. ¿Qué va a pasar con Sarkozy? Che, escuché gente muy actualizada con toda la información de Francia, que conoce mucho a Hollande, y que me dijo el otro día, no pongan muchas expectativas. Se van a ver defraudados, ¿será verdad? Bueno, Hollande se presentó a sí mismo como un administrador sensato. No se presentó como un revolucionario ni como un transformador. Bueno, esto está mal. Esto habla de su honestidad. Pero digamos que es un hombre que alquila la casa donde vive y que no tiene auto. Lo que, tratándose de alguien que ha llegado a ser presidente, nada menos que de Francia, no es poca cosa. ¿Eso es bueno o malo? Depende cómo se mira. A mí me parece bueno. Pero bueno, habrá que ver. Lo que sí es claro es que se va a romper el eje París-Berlín. Este eje ajustador París-Berlín, que habían armado Sarkozy y Merkel, al punto que se había creado la palabra... No debe estar muy contenta. No. Se habría creado la palabra Mercosí, para aludir a este eje, ¿no? Simpática, o abominable, según... Si fuera griego, me parecería abominable. Pero bueno, qué difícil. Tenemos tres escenarios complejos en la Europa de hoy. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con la relación? En martes se reúnen por primera vez Hollande y Merkel, el martes, que es el mismo día que asume. Asume a la mañana y a la tarde viaja a Bonn, a Berlín, para entrevistarse con la primer ministro alemana. Merkland será en este caso. Anótelo, pues lo dije yo primero. Qué lindo estar ahí y escuchar esa charla. Bueno, ese encuentro. ¿De qué va a tratar esa charla? Hollande no se opone al ajuste. Hollande se opone al ajuste furioso, al ajuste impiedoso y al ajuste antisocial, antieducativo, antisanitario. A ese ajuste se opone. Dice, bueno, un momentito, cada país tiene que manejar su ajuste de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a los límites políticos que le pongan las propias ciudadanías. Cameron ha perdido una elección decisiva, Sarkozy no pudo ser reelecto. En Grecia no se sabe quién ganó y quién perdió, hasta partida las aguas mete, va a haber una segunda vuelta electoral de hecho, porque ninguno puede formar gobierno. Entonces, un país acostumbrado a vivir bien, un continente acostumbrado a vivir bien, no puede ser despojado de todos sus atributos de la noche a la mañana en nombre del ajuste y en nombre de los intereses de Alemania, finalmente, ¿sí? Estaba viendo un tema que seguramente vos a lo mejor vas a tratar algo, pero digo, qué locura lo de España. Rajoy sale al rescate de el Bankia, ¿no? Que que fue presidida por el ex titular del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. ¿Con qué lo hace? Con todos los recortes que hizo de salud, educación y cultura, que fue una medida muy, pero muy discutida en España, y sale a poner ese fangote de guita... 31.800 millones de dólares. Para salvar a un banco, donde realmente debería preocuparse, no de salvar un banco, que fueron gente que ganó mucha plata durante muchos años y que hoy no tienen para seguir adelante. Entonces salen al rescate de este banco, entre paréntesis, hagan la comparación con las quejas del gobierno español respecto al tema YPF, ¿no? Digamos. Sí, sí. Se quedan con este banco en detrimento de todos los recortes que están haciendo para la cultura, la educación y la salud. Temas absolutamente claves, medulares para un gobierno. ¿Qué política es errónea? Es muy ilustrativo lo que estás contando, muy ilustrativo. Por favor. Casi que no hace falta, es un editorial lo que vos estás haciendo. No hace falta agregar más bueno, nada, Bueno, España, ¿no? Te cuento y les cuento a los oyentes, España es la verdadera cancha donde se juega el futuro del euro. No es Grecia, no es Portugal, no es Irlanda. Se juega en España, porque la economía española tiene una dimensión que si llega a ser severamente afectada por la crisis, mucho más que lo actual, va a poner en duda la continuidad de la moneda europea, que me parece a mí es el proyecto secreto de Alemania. Uh-huh. Seguramente. Porque está practicando nazismo de mercado la señora Merkel. Bueno, no quiero dejar pasar una noticia sumamente importante de esta semana, donde don Jorgito Luz cumplió años y acá lo estamos celebrando. En cualquier momento hace la colimba. Ahí es tortana. Apagá la velita. Y con torta y todo. Sí. Bueno, según Hugo Paredero, 190. No. Según Hugo Paredero, Jorge Luz cumplió, y yo les prometí a ustedes que iba a decir el día que los cumpliera. Cumplí 90 ¡esa! Años. ¡Uh! Un ídolo, un grande de los grandes. ¡Ídolo! Y aparece... Algunos dirán... Aparenta 89 nomás. Parece un pibe. La maldad cunde. Yo que siempre la he tratado como si fuera mi abuela. ¿Y cómo me dice eso? Jorgín, apagá porque si no se va a producir un incendio, me parece. Apagá la vela. Pida tres deseos. Ahí va. Fuerte. Jorgito, con todo nuestro amor, que se cumplan esos tres deseos que acabas de pedir. Los años vienen, no vienen solos, vienen con las nanas. Ahora, de lo único que yo me puedo vanagloriar, no vanagloriar es una palabra un poco ampulosa, me pongo contento de la memoria. Porque a cierta qué edad... maravillosa, por cierto. Sí, cosas que yo a veces pienso, digo, ¿cómo yo me acuerdo de una lectura entera de sexto grado del libro? Qué maravilla. Sexto grado, y en ese entonces no había, se anotaba la gente en un árbol porque no había registro civil. Bueno, entonces eso es lo que me maravilla. Y después... la satisfacción de tener tantos amigos. Tuve, sin mentirles, no lo voy a decir, muchas, muchas llamadas, porque si digo los números van a decir... No, es verdad. Se agrandó Chacarita. No, pero es verdad. El teléfono al rojo vivo. Al rojo vivo y los que quedaron guardados. Claro. Cada otro claro. día tuve que atender. Bueno, yo le agradezco, yo sé que todos mis amigos escuchan esta radio, les agradezco todo a los que han venido. Yo nunca invito, porque cuando uno invita a mucha gente no está con nadie. Es cierto. No está con nadie, no es un cumpleaños, no está con nadie. Un poquito con nada, no lo disfruta. Claro. Entonces a mí me gusta disfrutar. Pocas personas... las que se acuerdan, algunos Bueno, sí, se acuerdan también, pero ya estaba la casa llenada, como diría la porota. Me imagino, porotita, que usted habrá ido a saludarlo a Jorgito Luz, ¿no? Ay, pero cómo no. ¿Qué le llevó? La torta. Esa. Ay, le llevé una torta que, sin despreciar, esta torta que me trajeron, sí, es un alfeñique. Ah, mire. Es una torta. Un tortero. Es una tortita tortero. Negra. Bueno, ¿no? Porotita, ¿qué? ¿Cuánto estuvo? ¿Como un mes haciendo la torta? No, yo soy rápida para la cocina. ¿Ah, sí? Yo no le conté, sí, una tragedia. No. Porque el día que usted llegó de Europa con ese aire, ese olor a mar, ese olor a sardinas que traía encima... ¡Qué rico! Anchoa, aceite de oliva, que no nos trajo ni una botella. Bien dicho, Jorge, bien dicho. No se puede cargar botella de oliva en el avión, ¿qué le parece? No venía en barco. Se hizo un silencio. Yo ni loca. Sin embargo, yo no conoceré nunca Europa ni Brasil, porque yo no voy... En el aeroplano. Ah, va. No, los aeroplanos me dan el gómito. Ajá. Ay, Dios mío. Y el terror. Bueno, Porotita. ¿Qué? La veo radiante. Le viene bien el frío de la boca, me parece. Bueno, qué frío hoy, ¿vio? Yo lo que estaba escuchando yo, esta gente que de los azucareros, porque vio lo que vale el kilo de azúcar, ¿no? Sí, entonces, señora. ¿Cómo aumentó? Se lo pregunté al almacenero. Digo, ¿y este aumento del azúcar para dónde va? Dice, para los obreros. Sí. Yo dije, no. Ay, pobrecitos, sí, los obreros. No, yo seré ignorante. A usted no se la vendieron, ¿no? Ignorante de los verbos y de los artículos. No, usted habla muy bien. Pero yo a esa no me la hacen creer. Río revuelto, ganancia de pescadores. Mire, acá, para que le cuente después a Jorge Luz, porque ahora salió, pero usted, Porotita, que lo ve siempre, dígale que están llegando. Saludos por el cumpleaños de Jorgito Luz, por los 90. Montones. De España, Italia y Japón. ¿Qué le pareció? Para Jorge... Jorge Luis, ¿quién lo conoce en España? Sí. Eso es lo que usted el cree. Jorge Luis fue con los cinco grandes. No, aparte escucha el programa por internet. Y pero y además escucha. Con tango argentino a París y fue a Francia. ¿Vio? Sí, recorrió. A Japón no. Rata no. Vieja, conoce todo. A Japón no sabía que había ido. No, Japón no. Ah, no, bueno, no, los japoneses no. También celebran en los años. Los confundo. Buah. Yo le doy besos a cualquiera, creo que ya lo di y es a la otra persona. La porota es ahijada de Jorge Luz. Sí, es todo lo que vos quieres. Ah, sí. Yo la quiero porque la porota me da de comer. Buena mina. Esa. Bueno, discúlpeme un segundo porque ¿sabe qué? Acá María Fernanda Garrido está esperando en las gateras para dar todas las noticias de las 9. Ahí vamos entonces. Esperemos las noticias y que sean buenas. Dios nos guarde. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 9 en la República Argentina, el cielo está despejado en la capital federal. La empresa brasileña Vale ratificó que invertirá este año $1,000 millones en el proyecto Potasio Río Colorado. Los fondos están destinados al desarrollo de un yacimiento de potasio en Mendoza y otro de gas no convencional en Neuquén. El emprendimiento se desarrolla actualmente en la ciudad mendocina de Malargüe con una inversión total para su explotación de $5,900 millones. Personal de prefectura continúa buscando a 7 personas desaparecidas tras el choque de 2 barcos en el Paraná de Las Palmas. El accidente ocurrió esta madrugada a la altura de la localidad de Zárate, entre un arenero argentino y un remolcador de bandera paraguaya. Internacionales. Una organización islamista vinculada a Al-Qaeda reivindicó el atentado del jueves en Damasco que dejó 55 muertos y unos 370 heridos. El Frente al-Nusra advirtió vía web que fue un acto de venganza por el bombardeo a barrios residenciales y que el régimen debe dejar de masacrar a los pueblos sunitas o sufrirá las consecuencias. El tiempo. Temperatura 8 grados 3 décimas, sensación térmica 7, humedad 66%, sopla viento del sudoeste a 8 kilómetros por hora y el cielo está ligeramente nublado. Es la hora 9.2 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz. Llora el acordeón, avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vos. Buen día, querida Mona, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano nos está saludando y mandándole muchos besitos. Mona, te quería hacer una consulta. ¿Qué te pareció el valiente desalojo que hicieron los valientes hombres de la Policía Metropolitana para desalojar a las humildes familias de Constitución que entraron con la cara tapada? Se creerán SWAT, se creen muy valientes, y la verdad es que son unos cobardes, porque... Buenos días, habla Edgardo del barrio de Palermo. Un gusto escucharlo. ¿Hasta cuándo habrá que soportar la prepotencia de estos productores ganaderos? Primero, ocasionaron un vaciamiento de productos, confiscaban productos, arrasaban las rutas, cortaban cubiertas. Ahora pretenden entrar en la legislatura de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Son realmente impresentables. Hay tantos militantes juzgados, ¿por qué no los juzgan también? Sí, habla Elba de Ballester. La verdad es que estoy hasta emocionada por todo lo que está pasando en Jujuy, pero quiero hacer una reflexión y es actual. Estos tipos como Blaquier han sido protagonistas, y miremos las imágenes, son los Bioicati de hoy. Veamos las imágenes, Bioicati es el Ledesma de hace 30 años. Por favor, a todos tengámoslo presente. Del que andará ausente. Sí, buenos días. Soy Marta de Urlingan. Una pregunta para Mona Moncalvillo. ¿Realmente a este señor lo están cuidando? No vaya a ser que pase como con otros que desaparecieron. Por favor, cuídenlo, porque es sumamente importante que este señor pueda dar testimonio de lo que ha hecho la familia Blaquier. Bueno, eso quería decir, mi preocupación es esa. Buenos días y gracias. Yo la he de recordar, tierra de luz. 9:07 de la mañana, y bueno, sí, es el mismo miedo que ponen los oyentes respecto a qué va a pasar con Blaquier, si se va a presentar, no se va a presentar, si se va a escapar o no sé qué. Es el miedo que tenemos todos, porque en realidad lo que queremos es que se presente. Pero parecería ser que se han tomado algunas precauciones para que esto así sea. Ojalá, ojalá, porque es lo que esperamos. Como tuvo el coraje de hacer el apagón, que tenga el coraje de presentarse. La señora me preguntaba recién sobre el desalojo esta semana en el Hotel de Constitución. Esta gente que no eran usurpadores, eran inquilinos porque pagaban su mensualidad, que han tenido una semana tremenda de frío, lluvia y de todo a la intemperie con criaturas. La verdad que es de una indolencia el jefe de Estado de Gobierno de la ciudad, porque ellos tienen lugares donde poder alojar en condiciones dignas a esta cantidad de familias, que generalmente son numerosas, hay muchos chiquitos, pero bueno, son las tantas cosas que a veces queremos tratar de encontrar respuesta y no las tenemos. Por ejemplo, digo, de esas tantas cosas, el tema de la basura, tema que se ha vuelto ahora a este tema que entra a la palestra. El tema de la basura es increíble. Hay una ley provincial, la 13.592, y digo el número porque algunos creen que no existía, que establece la reducción progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios hasta llegar a su eliminación total. Hoy Macri, como respuesta frente al tema de la basura que la están trasladando a la provincia de Buenos Aires, no tiene mejor respuesta que decir, bueno, sí, pero ¿y todos los habitantes de la provincia que vienen a trabajar acá y nos dejan basura de lo que consumen por día? Me parece, pero es tan berreta la respuesta que da casi hasta vergüenza. Por eso yo pensé en hablar con alguien especializado, como es Antonio Elio Brailovsky, economista, especialista en medio ambiente, que ha editado muchísimos libros, como Memoria Verde, que muy famoso libro, Agua y Medio Ambiente en Buenos Aires, ¿qué hacemos con la basura? Mire qué apropiado. Por eso dije, llamémoslo, que Antonio Elio Brailovsky seguramente tiene algunas respuestas y también seguramente algunas preguntas sobre el tema. Antonio Brailovsky, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Mona, ¿qué tal? ¿Te despertamos tempranito? No. ¿Sos un señor madrugador? Tomar sol. Bueno, hace mucho frío y así que si salís, abrigate. Bueno, Antonio, yo quería que vos nos contaras tu parecer respecto a esto, que conocés muchísimo el tema, y la verdad que es como que no... Hay un desentendimiento por parte de el jefe de gobierno de la ciudad con el tema que a mí me da mucho miedo, porque decimos, un día nos va a tapar la basura. Yo creo que hace falta, si estamos planteando un sistema más de relleno sanitario conjunto y de administración conjunta, necesitamos una normativa conjunta en Ciudad de Buenos Aires, claro, y en los y la provincia, municipios de la provincia, claro, vinculados. De hecho, no la tenemos en este momento. Hay una normativa de la ciudad llamada publicitariamente basura cero, que no es basura cero, sino reducción de basura, y no hay esta normativa, se cumple muy parcialmente hasta ahora, y no hay una normativa equivalente en provincia, por lo cual uno no puede decir, bueno, no la están cumpliendo porque no la hay. De modo que necesitaríamos normas simétricas, claro, de los dos lados. Yo creo que primero tendríamos que hacer nuevamente, porque se hizo, pero para mi criterio muy poquito, una campaña de la separación de residuos en todas las casas. Pero también hay que poner a la gente cómo separar esa basura y dónde se la va a llevar después el camión, porque nosotros separábamos la basura y después el camión recolector la junta toda y manda todo junto. Entonces, ¿para qué la separamos? Y necesitamos entonces que se haga simultáneamente en las dos jurisdicciones. Exactamente. En la provincia. Claro, claro. Y con un detalle, y es, la campaña necesita un trabajo continuado, porque en las ciudades europeas en las que se logró resultados aceptables, es decir, resultados del orden del 70% de separación, nunca el 100%, en las ciudades europeas en las que se logró resultados aceptables, tardaron 20 años. Claro. No es algo que uno diga en tres meses, no sé qué. No es de la mañana a la noche, seguro. Es un cambio de hábitos más profundo de lo que parece. Y, digamos, todo esto requiere una acción muy concertada, muy dialogada, mucha presencia en las escuelas, mucha discusión en los medios de comunicación, cómo se hace, porque la teoría la tenemos. Claro. Ahora, después hay millones de toneladas de cosas que hay que tratar de otra manera. Y también educar en una cultura que no sea tan excesiva de consumismo como la que tenemos, ¿no? Ese es el otro lado, y ahí sería bueno que tuviéramos un acuerdo para políticas públicas a escala nacional. Es decir, la basura electrónica que yo tiro, porque no funciona más, bueno, está diseñada por la empresa para que dure poco. Claro. Ahora, en la medida en que en el nivel nacional tenemos organismos tecnológicos como el INTI, que puede decir, bueno, esto está hecho para durar 6 meses, bueno, tipo presión desde el lado nacional para que los productos duren más, presión sobre las empresas. Exactamente. Como por ejemplo, ponerle un rótulo del INTI, esta aspiradora dura 5 años y esta dura 10. Bueno, el consumidor sabe y va a elegir la que dura 10. Claro, claro. Por ejemplo, es decir, yo creo que detrás de todo el tema residuos hay un olvido, en toda esta discusión, hay un olvido de la responsabilidad de las grandes empresas. Cuando ellas deciden, esta camisa se rompe rápido, esta aspiradora se rompe rápido, esta heladera no va a funcionar en 2 años. Y creo que allí tiene que haber tanto la educación al consumidor, que hace con la basura que generó, como la presión ya política. Seguro. Sobre las grandes empresas, oigan esto, es inaceptable que una heladera dure 3 años, tiene que durar 20. Claro, yo no digo que sea como la Sianditela de antes que duraba 100, pero es verdad que también todo se hace para que la gente rápidamente se desprenda de los artículos estos, cambie, renueve, compre. Y bueno, es la política también que algunos dicen es la que debe imperar para que haya trabajo para todos, ocupación plena, etcétera. Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo que sea con ese criterio, porque las cosas deberían durar y mucho más, además con lo que cuestan. Ahora, necesitamos presiones fuertes sobre las empresas, políticas públicas para ir controlando esto. Seguro. Creo que es el marco, la parte del debate que no estamos viendo, y me parece que sería bueno introducirla. Si vos tuvieras hoy, y te lo digo para que me lo cuentes prontito, rapidito, sí, mejor dicho, si tuvieras que empezar un plan para que el ciudadano se identifique rápidamente con un plan de basura cero, ¿por dónde empezarías? Yo empezaría porque quede muy claro el circuito que tiene la basura después que el ciudadano la separa. Yo creo que la primera información es, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, yo los jueves pasa el camión que recoge las pilas, por dónde van las pilas, este es el circuito, lo llevamos al lado de avenida tal, allí se le hace tal cosa a las pilas. Me explico, yo creo que detrás del no separar está la tradicional desconfianza argentina de la las van a juntar toda la basura, ¿para qué la voy a separar? Una preguntita, Mónica Beltrán, ¿qué tal? Hola, Mónica. De una experiencia personal, digamos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que me pasó hace poquito con el tema de la basura, decía usted que nosotros sepamos cuándo se retiran las pilas, cuándo... ni siquiera eso, es decir, por ejemplo, que no te retiren la basura, me ha pasado a mí, llamar a la línea de ciudadano, atención ciudadana, y que me dijeran que yo tenía que hablar con la empresa concesionaria de la basura que correspondía a mi zona. Es decir, como si el ciudadano, es decir, yo, tengo que negociar con la empresa de la concesión de la basura. Lo tuve que hacer porque sistemáticamente me dejaban la bolsa de la basura. Tuve que hablar con la empresa como si fuera que yo la contrataba. Me pareció tremendo la falta de ausencia del Estado en esto, ¿no? Digamos que el sistema funciona en todas partes y en todo el país, no solo en Ciudad de Buenos Aires, funciona, que yo sepa, en casi todo el país, salvo en localidades muy pequeñas, tipo Raucho o alguna otra, funciona los ponchazos. Claro. Bueno, necesitamos todos estos ajustes. Ahora, la base de la responsabilidad del ciudadano es la confianza. El ciudadano tiene que encontrar del otro lado un interlocutor que le vaya diciendo, bueno, hacemos esto, usted puede participar de esta manera y lo va a ver. Hay una norma reciente de la última semana en Ciudad de Buenos Aires sobre eliminación progresiva de las bolsas de plástico. Entonces, bueno, puede ser interesante ir por ese lado. Ahí te está llamando por teléfono Macri. Y acá escuchamos el celular. Antonio, te agradecemos. Yo creo que... Un momento. Sí, sí. Era Macri, ¿viste? Lo fue a atender. No, hay que escucharlo. Lamentablemente uno a veces tiene poco tiempo, pero Brailovsky es realmente un hombre muy entendido del tema y lo ha estudiado muy bien. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos también que comprometernos nosotros, los ciudadanos, porque si nos hacen un plan... Vemos cómo se maneja y cómo se hacen las cosas. Nosotros somos también los protagonistas de esta historia. Pero yo retomo, Mona, es cierto que somos protagonistas, pero también es cierto que hay un Estado que tiene que mediar en esto, ¿no? Y que uno, digo, esto que te decía, realmente a mí me pareció tremendo. ¿Cómo voy a estar yo negociando con la empresa de basura porque no me recogen la basura? Es decir, tiene que haber entidades. Se nos cortó la comunicación. Y hay que aceptar que todavía estamos a tiempo, Mona, ¿eh? Porque, digamos, generamos un montón de basura, pero todavía son... Poco, comparado con las grandes capitales que consumen y recambian constantemente la cantidad de basura que generan esos países desarrollados, que después te quieren mandar a vos que te comportes como ellos, cuando vos recién... Claro, Antonio, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, ¿era Macri? No. Bueno, Antonio, te quería agradecer. Te vamos a volver a llamar con más tiempo porque este tema no se agota acá y otros países lo han hecho y bien, les ha llevado tiempo, como explicás vos, años. Pero bueno, alguna vez tenemos que empezar, ¿no? Y requiere tomarnos el tiempo de discutirlo con calma, de darle vueltas, de adjudicarnos responsabilidades, criticarnos y bueno, plantear muy claramente cómo es. Y colaborar mucho también, ¿no? Sin duda. No hay que mirarla desde afuera. Bueno, un abrazo, Antonio Brailovsky, ¿eh? Gracias, mamá. Chao, querido, hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, 9:20, hay tanda pendiente, ahí vamos. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... ¿Con quién has hablado? ¡Márchate! La enemiga, de Darío Nicodemi. No necesitas tratarme así para que me vaya. Con Susana Campos y un elenco de primeros actores. Tengo que callar a toda costa, a costa de todo, tengo que callar. Producción y dirección, Nora Massi. Creías conmover a una madre y he ofendido a una gran dama. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22 con Eduardo Aliberti. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11 con Eduardo Aliberti. Uno de los escritores más importantes de Latinoamérica vuelve a la radio. El sonido tiene mucho que ver con el sentido de las palabras. A pedido de los oyentes, repetimos la imperdible charla íntima que se realizara en el auditorio de la radio con lleno total. Las palabras vuelan de otro modo según cómo se digan, ¿no? Entre María Seoane, Vicente Muleiro y el genial periodista y escritor Eduardo Galeano. Que era la mejor manera de darles la bienvenida. Este sábado, desde las 12, Nacional es Cultura. Eduardo Galeano en la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Juan Pablo Gereto, actor. Diana Costanzo, periodista. Pablo Semán, antropólogo y sociólogo. Mercedes Morán, actriz. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, Reunión Cumbre. Por Nacional. Argentina. La radio pública tiene... carisma. Carisma. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo. Buenos días, soy Héctor de San Telmo. El compañero Grondona ya le habrá cursado invitaciones para este domingo a Biolcati y Venegas. Gracias. Hola, buenos días, Radio Nacional. Buenos días, Mona Montalvillo. Bueno, es un saludo para Jorge Luz. Feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Que lo cumpla, y por muchos años más. Elvira, de Mariana Costa. Besitos. Gracias. Buen día, Mona y equipo. Yo me pregunto, si yo voy y rompo la reja de la legislatura, a mí me meten presa. ¿Por qué había hoy Catino? La democracia tiene que acabar con la impunidad de sus enemigos. Muchas gracias. Un beso. Muy bueno el programa. Selva de Ballester, sobre el tema de la basura. ¿Cómo puede ser que ahora nos pongamos a discutir una solución nacional? Macri, con su mayor caradurez, dice simplemente hay que buscar salidas. ¿Y él? ¿Para qué está? ¿Qué es un jefe de gobierno? ¿No es él el que tiene que proponer salidas? Por favor, dejemos de hacerle la espalda. Obliguémoslo a que haga algo. Sí, buen día, Mona. Bueno, recordemos la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias Gremiales, constituidas por la Sociedad Rural y los propietarios cañeros del norte, que encontraron en las Fuerzas Armadas su instrumento para dar el golpe. Fueron los beneficiarios y organizadores. Hoy, ya sin medios que les sirvan, tienen que ir a patotear personalmente como Biolcati. Hola, buenos días, Mona. Me reconforta saber que este sinvergüenza de blanqueo sea citado a declarar, pero estoy seguro que no va a suceder nada. Hay mucho poder económico. El genocidio sigue existiendo en los jueces, sigue existiendo en los periodistas de la oposición que siguen reivindicando ese genocidio de hace 40 años. Es increíble que en el siglo XXI todavía tengamos gente como Bonelli, Majul, La Nata. Alfredo Roa Mejía, muy buen programa. Hola, soy Irma, de Ingeniero Magui. Es un mensaje distinto. Los invito a que vengan a Garín, a Sigliuti Pueyrredón, donde van a ver cómo se está levantando en el medio de la nada, de villas, donde había un bosque, un hospital de alta complejidad que ya se está construyendo a full. Y al frente, mi escuela, mi vieja escuela, la media 5 de Garín, el Nacional, que lo están haciendo nuevo. Hola, ¿qué tal? Esta respuesta de Macri con respecto a la basura, yo digo, bueno, entonces cuando yo me voy de vacaciones a Córdoba, seguro que los cordobeses me van a mandar la basura para acá. Es ridículo. Les mando un gran abrazo, chao. Muy bien, 9 y 29. El ingenio de nuestros oyentes y la verdad, las respuestas que Macri da a la mayoría de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, yo no entiendo, sinceramente, cómo ese hombre está sentado en ese asiento. Porque es un gran engañador. Tampoco entiendo a los que lo votaron que no salen a decir nada. Acá hay miles de ciudadanos que no salen a decir nada ni a exigirle que ellos que lo votaron... exigirle el cumplimiento de cosas elementales de la ciudad. La verdad, yo digo, mientras que vamos sumando temas como la identidad de género, que fue aprobada esta semana, que me parece importantísimo, el tema de la muerte digna, habrá escuchado testimonios conmovedores que tanto tiempo esperándolo y lo tenemos. El impuesto a la tierra, esto que sucedió en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, Estos vándalos que salieron a romper una reja que yo conozco, que es gruesísima. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los modales de ellos? Además, interrumpiendo una sesión. Pero, es decir, una sesión legislativa es un acto de representación de la democracia más pura. Bien. Todas las voces, los partidos, las votaciones... Fue una votación limpia y se tenía que aprobar. Este tema estaba sumamente retrasado en la provincia de Buenos Aires. Pero no del pobre chacarerito que tiene 20 hectáreas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los que tienen miles de hectáreas y pagan moneda, chirolas, con grandes ganancias, pero grandes ganancias. Por lo que siembran, por lo que recogen, por los animales que tienen. Y Y de eso se quejan. Bueno, la verdad que hay cosas que se están poniendo en su lugar y me parece muy bien. Monita, te puedo hacer un comentario que va a agrandar lo que dijiste. Vos sabés que en el campo, a diferencia de la industria, hay ganancia y renta. Ganancia por la soja que venden y renta por el aumento del valor de la tierra que crece año a año. Por supuesto, son tierras carísimas. En la industria solo hay ganancia. El que vende plumero gana en función de la cantidad de plumero que vende. Costo-beneficio, punto. Por eso, cualquier impuesto agregado que se aplica al campo tiene como justificación la renta. Además, en el caso de la soja, que está tocando los $540 la tonelada, histórico el precio, nunca fue tan cara. Además, en el caso de la soja se produce lo que se llama contablemente ganancia extraordinaria, que es sujeto de imposición. Sí, sí. Por eso, claro. Por ser extraordinaria, no ordinaria. Exacto. Pero hemos mejorado, Mona, ¿eh? Antes tomaban un país, ahora romper una reja, así que hemos progresado bastante. Sí, sí. Después son los primeros que salen a quejarse de los buenos modales y demás. Les quiero hacer una invitación. ¿Vieron que el Abasto se ha convertido en un polo teatral impresionante? Hermoso. Impresionante. Bueno, la obra que los invito a que vayan a ver es ¿Qué fue de Betty Lemon? De Arnold Wesker con Ana María Cassó. ¿Se acuerdan de Ana María Cassó? Gran actriz. Con la dirección de Edgardo Millán. Esto se está dando en el Teatro del Abasto, ahí en la calle Humahuaca, 3546. Recomendable, muy recomendable para ir a ver. Este espectáculo está dedicado a Inda Ledesma, la gran Inda Ledesma, quien hace 20 años le obsequió el texto a Ana María Cassó. Y ahora, bueno, se está representando. Así que esto, para que usted tenga idea, se da los sábados, hay funciones los sábados a las 21. Los domingos a las 20:30 y los lunes, a diferencia de otros teatros que no tienen actividad, también a las 21. Las entradas son de $60 y, como le decía, esto está dirigido por Edgardo Millán, que ha hecho un excelente trabajo. Es una buena invitación que les hago. Bueno, Chelito. Sí, Mona, mira, esta semana, cuando uno va leyendo los diarios, no deja de sorprenderse en algunas cosas. Por ejemplo, ayer leí a La Nación, dice, Moreno de gira en busca de equilibrio comercial con Brasil, una misión comercial que fue a Brasil, está bien. La Nación habla de una tropa de 580 empresarios argentinos. Una tropa en España, española España, puede ser que tropa es un conjunto de gente. Tropa, un estado mayor sería. Pero tropa en Argentina tiene otro significado. Así que bueno, ya la palabra me hizo un poquito de ruido, como dicen los chicos ahora. Dice que intenta equilibrar la balanza comercial. Bueno, imagínate todo lo que dice de Moreno el diario, lo que dice. Pero en un momento hay un párrafo perdido que dice, Brasil podría dejar de comprar a terceros países productos que podría comprar en la Argentina y reducir así la diferencia. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares que en 2 o 3 años podrían crecer las compras brasileñas de productos argentinos. Esa es. O sea, Brasil va a cambiar algunos mercados para comprar 6.000 millones de dólares. Equilibrar la balanza. En Argentina. Bueno, esa es la noticia. Pero no, para La Nación, ¿sabes qué es la noticia? Moreno de gira en busca del equilibrio fiscal. Los voy a invitar a un homenaje. Esto va a tener lugar el lunes 14 de mayo. Se le va a hacer un homenaje a Joaquín Esteban, a los 40 años de su asesinato. Joaquín Esteban es el papá de Edgardo Esteban, que siempre lo conocemos, colega, querido colega, soldado de Malvinas. Joaquín, quien fuera un joven militante peronista, de gran participación en el periodo conocido como la resistencia peronista, fue asesinado a los 32 años en la casa de familia, de ahí en Aedo Norte, frente a sus hijos. Tenía una hijita de 4 años que fue testigo de este asesinato. Estamos en comunicación con Edgardo Esteban. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Sí, buen día, Mona, gracias por acordarte. No, muy importante que nos acordemos de esta gente que hizo tanto por la Argentina, por nuestra patria en muchos sentidos, ¿no? Y que produjo además lo que fue ese contagio de militancia, de entrega y de lucha, que hay que seguir recordándolo, por cierto, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que o sea, que le hicimos pocos homenajes a mi papá, pero este año me parecía que, bueno, que lo ameritaba en función de también de esta Argentina presente, ¿no? De todo lo que se está viviendo y de lo que tanto pregonaba y tanto luchaba en aquellos tiempos, que era tan difícil, ¿no? Y tan complejo, y poder llegar a una Argentina como la que tenemos hoy, con toda esa ilusión, ¿no? Porque mi papá, y todo en todo ese periodo donde Perón estaba en España, en donde todo era también bajo los militares, y, claro. Y uh-huh. todo ese proceso que después, bueno, llegaba con el gobierno de Cámpora y toda esa transformación que siempre soñó, ¿no? Yo era muy muy chico, tenía 9 años cuando lo matan. Ajá, ajá. ¿Y tu hermanita fue testigo, no es cierto? Sí, fue un sábado de la noche. Mi mamá, porque aparte no es que se lo mató a mi papá, lo mató a mi papá y a ese embarazo que mi mamá estaba teniendo de 6 meses que por la angustia y por la tristeza lo perdió también. Claro. Y vino a la noche 7 personas y vinieron como a apretarlo, porque mi papá, bueno, estaba rompiendo con lo que era la ortodoxia, quería construir otra mirada y había poca tolerancia. Fue la gente. Mi hermana sentada en las piernas de mi papá, uh-huh. mi hermano Raúl, que estaba ahí también junto a mi papá, y bueno, empezó una discusión y este señor sacó el arma cuando estaba festejando y le disparó, ¿no? Fue gente de López Rega, ¿no? Gente que después fue escondida por referentes de lo que es la derecha del peronismo, y que después fue indultado cuando llega el gobierno de Isabel, y que estuvo hasta el gobierno de, creo que fue en ese momento la derecha, uh-huh. la AAA, y fue el comienzo de lo que después marcó esta violencia de la Argentina, de la AAA, y de toda esta cuestión de los lo que significó toda la historia trágica que tuvimos en esos años, ¿no? Me parece importante que rescates vos, bueno, ni hablar vos como hijo, Edgardo, pero para vos, para tu familia, para toda tu familia, está bueno que se le haga un recordatorio, que participen algunos compañeros de él, que seguramente hay algunos con vida todavía, ¿no? Sí, lo importante, yo siempre, como hablamos la otra vez con el tema de este tiempo de Argentina, ¿no? Sí, claro. Es marcar a estas generaciones nuevas que están uh-huh. luchando, que están militando, que están construyendo esta mirada de país tan constructiva y de los jóvenes, para que veamos todo lo bueno y todo lo importante que se hizo, y todo lo malo que fue la violencia que también uh-huh. tuvimos, y que no tenemos que volver a repetir, ¿no? Tenemos que construir esta Argentina desde esta mirada de la paz, de la vida, de poder darnos otra oportunidad que de esta transformación, que en aquellos años era muy violento, ¿no? El que no pensaba o el que no compartía ciertas miradas se terminaba a veces con esa cuota de violencia que me parece que ya es parte de un pasado que no tenemos que volver a repetir, y construir desde el disenso esta nueva alternativa. Y me parece que es un buen momento también para homenajear 40 años, ha pasado mucho tiempo, es un momento uh-huh. de reflexión, y uh-huh. creo que, bueno, por suerte van a venir muchos amigos, muchos compañeros que estuvieron con él, pero también mucha gente joven que quiere acompañame este recuerdo, porque vamos a poner ahí donde él murió, en la puerta de mi casa, una placa, ¿no? Uh-huh. Recordando justamente aquel 14 de mayo. Digamos que para los que están escuchando y a lo mejor se están enterando de este homenaje el próximo lunes, que esto va a ser a las 18:30 en Conesa y Juan Domingo Perón, ex Gaona, ahí en Aedo. ¿No, Edgardo? Está bien así, ¿no? Sí, muy cerca de lo que es la Vía Muerta, el barrio se llama La Rural, y bueno, donde nos criamos y donde vivimos, y bueno, y donde lamentablemente perdí a mi viejo cuando tan solo tenía 32 años, ¿no? Sí, claro, tan joven, por cierto. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias siempre por acordarte, ¿no? Que te quiero mucho, y bueno, y gracias por esta compañía. Igualmente, querido. Un abrazo grande. Un beso muy grande. Chau, chau, hasta prontito. Quiero decir que acá el Chelito va a ir en representación del Núcleo Duro, va a estar ahí presente. Vos sabés que en el año 96, Rousselot, el intendente de Morón, y cambió el nombre de una calle y la bautizó con el nombre del asesino de papá de Esteban. Yo sabía eso, y después, bueno, se hicieron los trámites y la lucha para que eso lo sacaran, pero qué impunidad, ¿no? Qué impunidad. ¿Te acuerdas la película La Deuda Interna? Sí, claro. Bueno, la historia de los Esteban pasa tanto por ahí, y en este momento es tan bueno que estén pasando las cosas que pasan, porque es como que se está pagando esta deuda finalmente, uh-huh. se está cerrando. Seguro. Bueno, vos que sos el vecino de la zona, sí, vamos, ahí vas a estar, 18:30, ¿eh? Sí, el 14 de mayo. Muy bien. Porotita... Sí, reina. ¿Qué estaba haciendo ahí en el rincón? Escuchando esas palabras sabias que hablan usted y los oyentes. Ellos. Porque a veces, yo, usted sabe que es algo cultivada de acá. ¿Ah, sí? Sí, toda brotada. Las pulgas que debemos dejarle. No, brotada de arte, de verdad, porque ustedes no mienten. Mentirán en sus casas, pero en la radio son incapaces de decir una injuria. Ajá. Bueno, ¿qué va a hacer hoy? Bueno, la vi que venía con un bolsón lleno de ropa. ¿Tiene que planchar? No, yo plancho en casa, no voy a venir a planchar acá. Yo no soy garronera de luz eléctrica. ¿En casa o en el baile? ¿Planchar en casa o en el baile? La porota nunca planchó en el baile, planché, querido. Siempre fui bailarina. Tomá. Si me han pisado los juanetes. Ah, mira. Sí, porque yo de chica estudiaba danzas clásicas. No me digas. Y todas las bailarinas tienen juanete. Ah, sí, claro. Todas. ¿Sabe por qué es eso? Por el esfuerzo que semejante cuerpo de vaca encima de dos piecitos. Es por las zapatillas, fundamentalmente por bailar en punta de pie. Claro. Sí, es por eso. Yo por eso dejé el arte. Porque ¿sí? No quería tener juanete. Ya parecían nueces chilenas. Grandes. Yo las refregaba así, hacia tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, hacia las castañuelas con las patas. ¿No trajo hoy las castañuelas usted? No las traje porque, ¿sabes quién vino conmigo? Ah, sí, estoy viendo ahí que me mira y me sonríe, unos labios mal pintados, pero bueno. A ver, ¿quién? Doña Pierina. Pierina, con razón le veía cara conocida. Yo la única que ya le entiendo soy yo. Ah, eso seguro. Y me dijo que en honor de ustedes había estudiado inglés. Ah, sí, ¿por qué? Y porque no sé, qué sé yo, como ustedes son cultos. Entonces, cultos, dije. Ah, bueno, gracias. Entiendan bien, porque hay una gente mal pensada que piensa la mundicia. Entonces, les va a cantar una canción, pero en inglés. A ver. Doña Pirina, venga. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo Nuria Lenafadad. Nave dice lo doli. Hello, Dolly, chende se, Dolly, bundurial de cante, tiche nunda de, se ninje la, Dolly, kinshiri, Dolly, ende baile, tu boli, kiri, la, da, da, di, Dolly, uchi, uchi, mamma mia, Dolly. Traducción simultánea. Para que no me corrija. No. Legendi de bateri, la, da, da, da. Shanda vasta, stonzo puro, vende lida, levante. Muy bien. Bueno, mire, ¿usted sabe dónde podría estar exactamente hoy? ¿Dónde? En España. Cantando así junto a los indignados, yo creo que usted la pegaría. Porque me voy a España ahora, estoy en comunicación con Carlos Eslepoy, abogado de causas de derechos humanos, desde Madrid, a un año, exactamente un año de la irrupción en la escena política de los indignados españoles que hoy vuelven a la calle. Van a estar en la Puerta del Sol y la Plaza Cataluña en Barcelona para seguir demostrando la disconformidad y el no a las medidas que se están tomando. Carlos Eslepoy, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Vas a estar presente, supongo, en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol, ¿no? Sí, efectivamente, hay una serie de columnas que van a convergir hacia la Puerta del Sol. Yo me integraré en una de ellas, sí. Uh-huh. Bueno, ¿hay alguna consigna en especial para este aniversario? Bueno, no es que haya una consigna especial, hay una serie de propuestas relacionadas con los temas de la sanidad y la educación pública que están deteriorándose profundamente, contra la privatización de la sanidad y la educación, contra el rescate que se está haciendo de los bancos. El rescate millonario que han hecho... Multimillonario, ¿no? Sí, el que ha hecho Rajoy, ¿no? Recortando la educación y la salud y rescatando un banco. Es un disparate esto, ¿no? Sí, efectivamente. Imagínate que si hace un año, cuando comenzó este movimiento, había motivos para la indignación y la protesta, hoy son muchísimos más, ¿no? Porque desde que asumió el gobierno, medidas regresivas que había tomado el anterior, uh-huh, se han profundizado muchísimo, se producen recortes sociales en todos los sentidos, se perjudican a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores y de distintas leyes laborales los derechos adquiridos durante mucho tiempo, y por tanto hoy hay muchos más motivos para manifestarse que los que podía haber hace un año, ¿no? Sí, claro. Hoy se espera una concentración masiva de gente en unas 50 ciudades españolas aproximadamente. Sí, sí. El tema es que, como recordarás, hace un año se hizo una acampada en la Puerta del Sol que se mantuvo durante muchísimos días. Sí, sí, esto ha sido prohibido actualmente. Asimismo, se ha puesto un horario de 4 horas para que la gente pueda manifestarse. Se ha advertido que si había algún tipo de situación de violencia, la policía iba a reprimir. Con lo cual, en principio, es pensable que todo va a transcurrir pacíficamente, pero no es descartable que se pueda producir una importante represión, como la que hubo en Cataluña hace un mes aproximadamente, ¿no? Con muchos heridos y detenidos. Seguro. ¿Qué se palpa a medida que ha pasado este año? ¿Qué se sigue palpando en el espíritu de los más jóvenes a partir de medidas como esta que hablábamos recién, de este multimillonario rescate de este banco? Bueno, lo que hay es una indignación muy grande, y la cuestión es cómo se enfrenta esto, ¿no? Por ahora este movimiento es un movimiento muy inorgánico, que tiene en ese sentido virtudes y defectos importantes. Ha pasado de ser una instancia de protesta a convertirse en una de propuestas. Uh-huh. Hay propuestas muy claras en relación con estos temas que hemos comentado y muchos otros. Hacia dónde irá esto, cómo derivará, es muy difícil saberlo, claro, ¿no? Porque hay un rechazo muy grande por parte de la juventud, fundamentalmente, a constituir este movimiento, como algunos pretenden, en un partido político. Se plantean actitudes de tipo asambleario. Pensemos de que, si bien la marea humana que determinó las movilizaciones de hace un año ha remitido, sin embargo, ha dejado un saldo muy importante, porque en todos los barrios y en todos los pueblos de Madrid y de las otras provincias españolas se celebran en forma cotidiana asambleas donde se tratan problemas generales y problemas locales. Es un hecho que era desconocido en España antes de que esto surgiera, ¿no? Claro. O sea, que claro. Es un movimiento que está fortalecido y que no es fácil determinar qué logros podrá tener, ¿no?, en este momento. ¿Qué situación difícil? Yo pensaba la cantidad de jóvenes, que un 50% de los jóvenes sin trabajo, ¿qué futuro les espera? Porque sin trabajo también va a ser sin educación, y ahí irán perdiendo paulatinamente un poco todas las conquistas que habían tenido, por cierto, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una tira de un humorista muy conocido en España y muy profundo, que se conoce como El Roto, que ha escrito: creían que eran derechos adquiridos y no eran más que concesiones temporales, ¿no? Sí, esta sí. Es la situación que tenemos. Es una situación parecida en el ánimo de la gente a la que se vive en Argentina, claro, a fines del 90 y principios del 2000, sí, sí. En donde la gente sentía que no había futuro, ¿no? Esto es lo que está pasando en España en estos momentos. Es imposible para una inmensa cantidad de gente conseguir un trabajo. Se está produciendo un fenómeno de migración económica importante a otros países de Europa Central o del Norte, y también a países de América Latina. Y la verdad es que no se sabe en este momento cómo derivará toda esta cuestión, porque las medidas que se tomaron en Argentina para resolver esta situación y mejorarla, como fueron la devaluación del peso en su momento, no son posibles de adoptar en España, porque está ligada a España al euro, de ahí que se esté planteando en algunos países, como en Grecia, por ejemplo, de modo muy clara, salirse del euro, ¿no? Claro. Pero a la vez esto tiene la contrapartida de que los países que lo hagan eventualmente van a ser castigados, ¿no? Por esta situación se les va a dejar de heredar de ayuda económica. Así que estamos atravesando una crisis sistémica muy importante cuya salida, vuelvo a repetir, es difícil de prever en este momento cuál será. Si será una agravación de la crisis, si será el surgimiento de políticas transformadoras llevadas adelante por la población, por la sociedad, difícil saberlo. Seguro. Carlos, una pregunta. Soy Norberto Colomina. Buen día. Sí, perdón, te escucho bien. Te hago una pregunta. Soy Norberto Colominas, del equipo de Mona. Parece estar a la vista que una de las consecuencias de la crisis va a ser la caída del estado de bienestar, que es la gran conquista histórica de la socialdemocracia, aunque ya no queda mucho de él. Pero hay otro elemento que se ve al menos a 16.000 kilómetros, y es el siguiente. También parece que va a haber un duro recorte en los salarios. Y esto no es extrañar en una zona como la del euro, que tiene 17 millones de parados ya, y España, que está cerca de los 6 millones, como una consecuencia natural. Cuando hay tanta desocupación, es lógico que empeoren las condiciones de trabajo y disminuya el salario. ¿Esto es así? Bueno, efectivamente, se ha dictado hace muy poco una ley, un decreto que tiene que ratificar el Parlamento, pero que seguramente lo hará porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, el partido en el gobierno, en el cual se autoriza no solamente a despedir con indemnizaciones muy reducidas, en caso de que la empresa, las empresas acrediten que o bien tienen pérdidas o bien han rebajado sus ventas, aunque no tengan pérdidas, sino que aparte se autoriza que en caso de eso pueda ser reducido el salario, pueda ser reducida la jornada, la gente pueda ser trasladada a través de la flexibilidad, tanto interna como externa. O sea que los derechos laborales se han deteriorado profundamente. Y además, cada reunión del viernes en el Consejo de Ministros, que se produce los días viernes, hay nuevas medidas restrictivas de los derechos de la gente y nuevas medidas, por otra parte, destinadas a sanear la banca con dinero público, ¿no? Como se comprenderá, esta es una situación que arrasa con muchos años, con décadas, en el que se fue construyendo lo que se conocía como el estado de bienestar, y hoy el estado de malestar no solamente es un dato objetivo, sino subjetivo, ¿no? En consecuencia, esto, la protesta va a continuar, se va a seguir desarrollando, y lo que está por ver es qué modo se encuentra para poder torcer esta situación. Seguro. Teniendo en cuenta que no este es un problema de España nada más, sino que es un problema de toda la Unión Europea y de muchos otros países del mundo, Estados Unidos. De hecho, las manifestaciones que en estos días se van a producir se calcula que van a ser en más de 50 ciudades del mundo. Y bueno, está por ver cómo se organiza todo esto. Carlos Eslepoy, muchísimas gracias por contarnos todo esto, por actualizarnos este panorama a un año del primer movimiento de indignados. Y bueno, mucha suerte en todo, ¿eh? Hasta prontito. Muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. 9:54 minutitos de la mañana. Qué situación, realmente. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Aparte de tener la realidad de que no pueden salir del euro. O sea, seguro. Es el... Señora Mónica, ¿tiene algo más? Sí, la del estribo. Tengo mucho más, Mona, pero quedó... Bueno, vale, no me mienta, tampoco no te agrandes, sí, chacarita. No desarrollamos casi nada, pero sí chacarita, decir, pero, antes de irnos, que este domingo cumple 400 años la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, señora, y mandamos un saludo especial. Sí, es la primera universidad de la Argentina, la universidad estatal, digamos, que nació en el medioevo, ¿eh? O sea... la verdad que impresionante los años, y además, bueno, fue sede de la reforma universitaria, digamos, el primer momento de democratización de lo que eran las universidades, una universidad donde la iglesia tenía muchísimo poder, y bueno, festejan con un recital, son 400 actividades que hacen, una por año, ajá, pero festejan el domingo con un recital donde va a estar Charlie García, León Gieco, uh-huh, allí en la calle, y bueno, y así arrancan los festejos de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien, si quieren ir, acá invito a los de esta mesa, que hoy sábado 12 de mayo, el Centro Cultural Templanza Suramericana, de la calle Defensa 680, a donar sangre al Garrahan, para el que lo quiera donar, menores de 18 años, que puedan ir acompañados por los padres, con documento de identidad, que hagan y donen sangre. Y queremos mandar un saludo muy, pero muy especial a los enfermeros, porque hoy es el Día de los Enfermeros. Nos acaba de mandar una carta preciosa Oscar Esteban Español, de San José de Feliciano, de Entre Ríos, contándonos un poco las vivencias que han tenido para hacer la carrera de enfermería. Ya le voy a contar más la semana que viene. Por ahí charlamos con él también. Que agradezco, una carta preciosa que agradezco, nos la manda dirigida a todos. Así que muchas gracias. Porotita, ¿usted dona sangre de vez en cuando o no? Bueno, ya a cierta edad no se puede donar sangre. Pero usted es joven todavía, ¿qué se hace la vieja? Sí, joven de espíritu, pero los siglos quedan. Yo me quedé colgado, Mona, con Pierina, que cantó esa canción, que dijo que era en inglés. Yo no entendí ni el italiano, ni el inglés que cantaba. Como a mí me pareció yugoslavo. Dolly, decía. Entendió, hello, Dolly. Eso sí lo entendí. Y entonces, ¿qué esa pobre mujer que hizo el sacrificio para darles un poco de cultura a ustedes? No, está bien. Por favor. La traigo más esa ¿Sabe qué? Estos son medios brutos, Porotita. ¿Qué va a ser? No es que sean brutos, tienen una lengua de cucaracha. Bueno, comen de todo. Quiero agradecer un disco que mandó Fabián Tejada y Kumaruco, Solo Ser, el volumen 3, que lo vamos a escuchar, y también a Rudy Chernikov, Yo Chernikov. Este es el título de su último libro, que editó Capital Intelectual. Chelito, ¿qué tiene? Tengo varias cosas, Mona, porque salió una información. Busque bien, yo lo tengo. Decir el pronóstico ahora. Dígamelo. Acá la Colo nos va a dar el pronóstico. Mañana voy a comer chucrut. qué bueno. Bueno, les digo que para mañana domingo, si es tempranito, 5 grados, lo van a sufrir, lo van a padecer, pero más acercándose ya la tarde, 16 grados, así que ahí da para un buen asado. El lunes 7 grados de mínima, 18 la máxima, y el martes 9 la mínima, 20 la máxima. Y sí, ya, el cielo parcialmente nublado. Bueno, muy bien. Le quería contar que salió una noticia en Clarín que dice que el JP Morgan, la banca, admitió que perdió 2.000 millones por errores en sus operaciones. Oh, y ahí dice, se equivocaron, pobres tipos. Y el de prensa de JP Morgan dice, es una desgracia, habrá muchos comentaristas que nos van a criticar. No es el caso de Clarín, porque recordemos que Clarín tiene, claro, por parte de la Unidad de Investigación Financiera, Clarín junto a la JP Morgan por el tema de las AFJP. Ajá, ahí tienen la denuncia. O sea, Clarín son socios con JP Morgan y los tratan los amigos. Dice, perdió 2.000 millones, total, se joderán un par que se quedarán sin laburo. A nosotros no nos importa. Se van a poner una escarapelita porque viene la semana de mayo. Sí, ¿eh? verdad. Sí, Cabildo abierto, el 22. Ay, póngalo. Fue el día del himno. Fue el día del himno, exactamente. Y está bien que nos acordemos y lo celebremos porque también forma parte de nuestra identidad. Además, es muy hermoso el himno nuestro, ¿no, Porotín? Ah, a usted le encanta cantarlo, ya lo he visto. No se los voy a cantar, pero mejor. Escucho el himno y lloro. Ah, sí. Es la emoción. Ah. Usted. Yo veo la bandera argentina flotando. Está bien, me parece muy bien. Y le hago la veña. Ah. La veña. La bandera. Es remis.